www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Volvimos, una vez más, la lluvia nos trajo, la lluvia nos unió, estamos. La lluvia nos llevaría hacia donde sea, diría el francés recién llegado de París. Buenas tardes. Esa voz telúrica de Daniel. Titi Fernández. El Titi Fernández para los amigos. Bien. Digo que con la lluvia nos está trayendo todos los jueves, ¿viste? Sí, el jueves pasó también, caían sí. Tortugas de nalga. ¿No seríamos nosotros las que la traemos? ¿No será una relación de causa y consecuencia con...? ¿Causa y consecuencia con quién? Con nosotros, nuestro problema es la causa y la consecuencia es la lluvia. Podría ser. Con ustedes esa voz cuasi infantil, la de Maxi. ¡Ay, gracias! sí. Y esa risotada, sí, ¿no? Y vine nostálgico hoy. ¿Viniste nostálgico? Sí, pues vine... ¿Por qué? Me subí en el Alfa Romero, ¿A quién te subiste? Alfa Romero. Bien, Romero. Alfa Romero. Romeo. Y después Alfa así. Romero. No sonrisas de utilería, esto bueno, es real. No, este... Alfa Romeo, un... Romeo. Ya sé. Pero el de él es Romero. Claro. El mío es Romero. El mío es Alfa Tomillo. Dale, no, y me bajé en un kiosco para como una golosina y... Y quería una gallinita, ¿se acuerdan la gallinita? Sí, que venía con un licorcito adentro. No la encuentro. No hay gallinita. Estoy nostálgico. No. Yo el otro día conseguí los Smack. Esos que vienen en un sobrecito anaranjado. ¿Sabes a quién conseguí? ¿A quién? Bueno, yo no lo conseguí. Realmente, bueno, ahora... ¿Puedes decir hola? Y ahí... Lo tenemos. ¿Vemos? A Lucas. Hola, Lucas. Hola. ¿Se acuerdan? Hola. Bravo, sí. Lucas. Sí, recién llegado de Emiratos Árabes. Muy cansado, me tuve que camuflar. ¿Por qué? Porque casi me matan. Estaba con, viste, las árabes allá ven un argentino, se le tiran encima, se piensan que es Maradona, no sé. ¿Pero vos no fuiste con la griega que decían en el otro programa que fue a ver a Maradona? No, él fue solo. No, yo fui solo a ver la Sub-17 que perdió 3-0 con México. Qué bárbaro. Pero bueno, no llegamos a la final. No llegamos a la final, pero... Pero vos la pasaste bien y llegaste al final más de una vez. Sí, casi me matan. Pero qué bárbaro la Sub-17. ¿Cómo casi te matan? No me importa la Sub-17. ¿Por qué casi lo matan? Imagínate que son 7 mujeres más o menos por cada... Por cabeza. Siete mujeres por cabeza. Claro. Se multiplicó. Eran como 14 ya. ¡Epa! No, 14 eran los otros que me querían matar. Ah, pues le había sacado las 7 mujeres. Claro. Ah, ¿cómo era el nombre de tu abuelo? Ali Kassim. Suena claro. Como una especie de... De calmante para el estómago, Ali Kassim. Sí, Ali Kassim. O mezcla de calmante para el estómago con refrigerante muscular, por si te golpeas. Use para su torcedura Ali Kassim. Ali Kassim. Crema. Calma el dolor. Exactamente. Ay. Bueno. Ya tenemos algo más para el radioteatro que próximamente tal vez lo traigamos a la radio. Capaz. Muy bien. Si se portan bien. Sí, claro. Lo hacemos en 2 minutos ahora. Bueno, tenemos una consigna como a Chala Galías. Todos los días, no, todos los jueves. Una consigna sí. De nenes. Exactamente. Y porque todos tenemos el niño adentro. Y todos tenemos ganas de escuchar este programa que se llama Todo un Palo en la radio La Bemba 91.3 en el corralón de Floresta, donde estamos y cómo me cuesta decir Floresta, diría mi amigo el tartamudo. Sí. Antes de la consigna, si nos queremos comunicar con la radio, ¿qué hacemos? Y pueden hacerlo a Bemus Radio, Habemos Radio, sí, lo digo bien. Si Habemos se quiere Radio, comunicar, @gmail.com o en el Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde que tiene la notita musical, que es una... Corchea, doble corchea. Muy bien. Y si no, a www.labemba.com.ar. Y ahí hay un cuadradito para comunicarse. Exactamente, ahí es donde te podés comunicar a nosotros. Si nos están llegando 1,5 kilos de mensajes... en un flete que nos está mandando directamente desde el barrio de Flores, que es acá lo más cerca. Porque estamos en el corralón de Floresta. Muy bien. Muy bien. No vamos a hacer la, qué diferencia hay entre bla, bla, bla, bla, porque es un chiste. Nada. Paupérrimo. Don Alberto Larrao, que le mandamos saludos a ese colegio que tanto nos ilumina, que lo tenemos al lado de salen la radio. Los niños y desde ovacionan. Este, ovacionan y estamos acorde a esos niños que hoy, seguramente con el día nublado, algunos no vinieron al colegio, chicos, porque los padres no quisieron venir. Y, o llevarlo, mejor dicho. Y otros, los que vinieron, se habrán gastado todo el ahorro de hoy en el kiosco del colegio. Y qué mejor que ellos para decirnos en algún momento, pues nos han transmitido la consigna de hoy, que es: ¿qué golosina añorás que ya no existe? Extrañás. Nos tocaron el rolo al decir eso los niños. A mí me sacaron la gallinita que te decía. Entre otros está el topolino. Topolino, ahí yo te lo puedo conseguir porque sigue estando. Es más, salió, lo modernizaron. Antes no, era la, pero yo quiero el de bolsa de papel. Claro. Que era un papel medio acartonado. Sí, la macana que vos podías, perdón. Sí, Lucas. No, sí, a mí también. A mí, yo era mucho de tener eso y coleccionar los muñequitos. Igual que el chocolate Jack. El Jack que era buenísimo, que, sí. Encima... Se consigue ahora, pero los muñequitos de antes no son como no, ahora. Pero podés ir a las cosas de antigüedades donde venden los anticuarios. Sí, anticuarios, pero no era lo mismo cosas, comprar cosas, lugares de cosas antiguas. No, los mismos, ¿eh? Originales. Sí, los chocolates de ese tiempo. Esa pausa también fue porque eruté, señores oyentes. ahí tenés el muñequito de Titanes en el ring, por ejemplo. Venían claro, Llamó Mía Negra, La Blanca, Caballero Rojo. Rubén Peuchele, José Luis. El que no salió nunca era Caradagian. No, era difícil. Encima estaba hecho un poquitito más ancho que el resto de los otros. Yo pero lo digo para que entre en el chocolatín, por eso. ¿En dónde entre? En el chocolatín. Y bueno, con nosotros Maxi, su voz infantil. ¡Chocolatín! Sí. Recién me preguntaba si algún día Maxi no estaba, si existía Maxi en la voz. Le daba como... La voz. Curiosidad, claro, si existiera. Porque... ¿Y a ver? No. Está... Vamos a esperar a que... Se lo dejé como... Claro, se lo dejé no, pero como... yo quiero escucharla también. No, ¿eh? sí, la vas a escuchar y la vas a sentir. Y... Porque se me va la voz, la no el oído. La vas a saborear. Y vos, Lucas, ¿qué golosina? Esa era Jack. Sí, claro, acabas de hablar. ¿Vos, Dani? A mí las pastillas Villiquen. ¿Las Villiquen? Ah. Cuadradas rojas, picantes. Pará, ¿cómo? ¿Cuadradas rojas? Eran cuadradas... rojas y venían con unos filamentos de mentol que si vos le pasabas el dedo por arriba de la pastilla y se lo ponías en un ojo con un compañero, le dejaba los ojos rojos como un conejo. Ah, está buenísimo. Como la maldad de la cáscara de naranja. Claro. Que la doblás y te mata. Claro, ibas y al el operador compañero quemado. Siente con la cabeza como diciendo, sí, a más de un al compañero, que compañero se lo dice. Vení. Al compañero que más le tenía bronca iba y le pasaba el dedo por el ojo. Le decía, uy, pará que tenés una lagaña. Yo iba a la mañana a la escuela y viste, nadie quería tener lagaña porque nadie se lavaba la cara, viste. Y se la pasabas ahí, quedaban como lacos. Yo creo que no está más. No, sigue estando. ¿Sabes qué? Creo que no añoro ninguno ahora que me pongo a pensar. Perdón que tire. Porque las conseguís. Usted debe conseguir cosas, ¿no? Sí, me dijeron una que está muy de moda últimamente. Pero el INADI no nos deja decir. Bien. Porque me puse a pensar. Paren todo. Holanda está. La Holanda, ¿se acuerdan del chocolatín? Sí. Holanda sigue estando. Sí. Lo que sí que. Rhodesia. Bauquita sigue estando la yapa. Sí. La que yapa, creo que no está más. La yapa. Si se van para provincia, en algunos kioscos todavía siguen vendiendo algo que me resultaba gracioso. No es golosina, pero las bolsitas chiquititas cuadradas con un poquitito de pochoclo, otro poquitito de palitos, que los palitos son... Bueno, eso lo venden a la vuelta del Cenarezo. ¿De dónde? Cenarezo. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenarezo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al 4305-0091. Estamos ahí. Este. Y bueno, ¿y qué me decías? No, la que sé que no está, que sí la, me volvía loco, porque está la yapa. Es una parecida que es punch. Las punch, viste, mortales. Las naranjas, sí. Encima tardabas 2 horas en abrirlo y a mí me agarraban con un frenesí y las tenía que romper. Que romper porque estaban muy bien prensadas. Sí, no sé, para que era como de embalaje. Eran como las pastillas, hay una pastilla que no existe más, que es el rollo de Stani, que era buenísimo. ¿De Stani? ¿Rollo de Stani? Se llamaba así, rollos de Stani, que eran las pastillas, como ¿vieron como las de refresco? Sí, yo la verdad que las iba a comprar siempre al refresco y decía refrescol. Después quiero que de 15 años me di cuenta que el kiosquero se cagaba de la risa conmigo porque yo decía, sí, me da unas refrescones. Se llamaba refresco. Tomá, nada más. Ignorante. Claro, acá me acaba de llegar un mensaje, sí. De un radioescucha. Sí. Marto, amigo de nosotros. Sí. Que dice, golosinas que extraño, Fizz, Nerds, los chiclets, pastillas Punch, chicles Dinovo, la gaseosa Tin. Saludos. Sí, estoy de acuerdo, los Dinovo también, pero... ¿Los chicles punch... siguen estando? No. ¿No? ¿Cuál dijo antes? ¿La primera? Fizz. Sí, sí, no, los chicles siguen estando, sí, señor. Se puso serio. O sea, sí, justicia. Sí. Justicia por los chicles, que eran chicles no, y los Fizz también, que los rompías y hacías... ¿Los Dinovo? Los Dinovo no están más. No. Y tan buenísimos, yo los explotaba para salir. ¿Decías, Daniel? Existía el... los rollos están y que venían de todos los gustos. Eucalipto, naranja, pomelo, de todos los gustos había. Qué raro eso. No, sí, no. Eran riquísimas. Y después me acordé de un chicle, el chicle canguro, que era una bola así... Gigante. Como si fuera el tamaño de un bolón. Los rompemuelas. Sí, que eran durísimos. Bueno, siguen estando. Que una vez que los rompías empezaba a hacer una efervescencia de azúcar por la cara que era tremenda. Te dejaba con una sonrisa. Sí, sí, esa sí, creo que consumía nuestro amigo Klaus. Claro. Sí, bueno, después le preguntaremos. Y si no, el famoso alfajor Capitán del Espacio, que se consigue el alfajor, muy poco. Todavía sí. Se consigue muy poco, pero un alfajor de puta madre. Yo creo que para todos los días que comemos en algún momento podríamos hacer una algo medio intimista, ¿viste? Como si fuese director de cine y comemos como caramelos de esa época. Claro. Me quedé tildado en la música que... Yo que sé que estamos... Podríamos ir cerrando el primer bloque. Si bueno, De paso Cañazo, que nos mandó un mensaje. Le quiero mandar un saludo a él, a Marto, para los amigos. ¿Marto sería una mujer? No, Marto. Un amigo, Marto. Porque ellos, porque a las Marta también le dicen Marto. Martu. Ah, no, bueno. A las Martinas. Él es Martín. Martín bueno. Iglesias. Saludo a Gaby Ferrante y a mi familia. Bueno, nos vamos a levantar un poquito este claro, este saludaje. Este saludaje gigante, vamos a levantar un poco el ánimo, cortar un poquito de este día nublado con un poco de metal de verdad. Y ahí a Ozzy sonando de fondo. Sí, me voy a hacer pogo solo en el medio de la lluvia y voy a quedar como Fred Astaire, ¿no? estamos acá en este segundo bloque donde nos da la introducción de... de ese noticiero tan popular que era en México, Noticias de la Mañana. Yo lo vi entrar, lo saludo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos en esta tarde que a mí me nubla como el día, el corazón, porque no me gusta, estoy acostumbrado a lo que es... Maracaibo. Maracaibo y el Caribe, ¿verdad? Soy Oscar Munillo, directamente de Radio Caracas 137.8. Radio Caracas, Oscar Munillo, hablándoles. Muy bien. Vamos con las noticias, Maxi, por favor. Tenemos algunas cosas insólitas para anunciar. Descubren una llave para abrir esposas en el estómago de un preso uruguayo. Bien. Bien. Desarrollo. Por favor. Montevideo, 5 de noviembre, un par de días atrás. Sí. Una imagen de escáner permitió a las autoridades penitenciarias uruguayas descubrir en el estómago de un recluso que era trasladado. Así ahí está el recluso, claro, recluso. Que iba siendo trasladado. Bueno, estaba trasladado una llave para ver esposa. El sonista como el loco, que grande manotas. No me deja Marcos Manotas, leer. ¿Sí? No, bueno, no te tenés que distraer. Bueno. Al ingresar y al pasar por el body scanner, uno de los dos que forman parte de los controles técnicos con que fue dotada la nueva revisoría del establecimiento, el personal de la guardia detectó que un elemento extraño había en su estómago. Tengo que interrumpir. Me gusta porque tu relato va con... pones la cara de lluvia. Y claro. Está bueno, cara de lluvia porque va con el día, sí. Bueno. Según el texto difundido a través de la página web del ministerio, en la foto puede verse claramente que se trataba de una llave de esposas, que el recluso se tragó con la finalidad de expulsarla en algún momento por algún lugar, que ya está todo... Que todos sabemos por dónde. Sabemos por dónde. Estornudando. Las dos opciones son, o la guardaría para usarla como fuera nuevamente esposado, o poder escaparse, o la comercializaría dentro de la unidad de presos de Uruguay. De presos. Ahora, ¿no es lo mismo las llaves de las esposas que la llave de tu esposa? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Eso sí. ¡A manota! Bien, ¿saben quién auspicia este bloque? Jardín de Infantes Alejandra, donde salís más malandra. Muy bien. Zombies disfrazados. Esa es otra noticia. Asaltan una joyería en México. En plena celebración dominical. Dominical, iba a decir, ¿no? ¿Eh? Mirá cómo estoy, ¿eh? ¿No es dominical? Estás hecha mierda, ¿eh? Sí, no. Hoy no dormí bien por eso. ¿Por qué no dormiste bien? Contame eso que me interesa basta. Más que la noticia. A ver. No, me quedé hasta tarde con el Facebook. ¿Haciendo qué? Hablando. Tratando con él, de levantar chicas. Él. Mirando fotos de chicas, seguro. No necesito el Facebook para eso. ¿Y para qué te quedas en el Facebook? ¿No te pasa a vos que entras? Ahí está, Maxi. ¿No te pasa a vos que entras y lees todo y ya está? No, pero me quedo viendo videos en YouTube también. Y en YouTube, no en el Facebook. No, pero utilizo la computadora. Al mismo tiempo. Sí. Varias partes, varias sí. funcionalidades. Sí. Así que bueno, sigo con la noticia. Bueno, está bien, si no querés desarrollar tu insomnio. No, intimidad acá. Sí, nos gustaría saber más de tu intimidad que de las noticias, pero bueno, dale, Lela. Bueno, en plena celebración mexicana del Día de los Muertos, que hay que diferenciarla después con el día... No fue el Halloween. No, el domingo pasado fue el Día de todos los Muertos. Claro, disfrazados de zombies y momias acompañados por el muñeco diabólico Chucky. Sí. Ese seguro era el líder. ¿Sabes quién era, no? ¿Quién era? Nuestro amigo Amarilla. Ah, mirá. Sí. ¿Vos decís? Sí, estoy seguro. Está bien. Es la reencarnación de Chucky. Bueno, la cosa es que lo que hicieron es se disfrazaron de zombies pues sí. ese día y aprovecharon con llevaban martillos. Sí. ¿No? Rompieron ventanas. Puertas. Ventanas, autos. Puertas. Los mostradores de las joyas. Y se robaron toda la joyería que había. Mira qué divertido los muertos. La joyería es parte de un centro comercial de la zona central de la ciudad. Aunque llegaron elementos de seguridad privada del lugar, los ladrones los amenazaron con armas y huyeron. Refirió el SSP, que no sé qué es. Servicio Social Penitenciario. ¿Qué sé yo? Seguro, seguramente. Bueno, la víspera del 2 de noviembre se conmemoró el Día de los Muertos, una fecha que originalmente honraba a familiares y amigos fallecidos, pero que desde hace años se ha entremezclado con las celebraciones estadounidenses del Halloween. Exactamente, eso también pasa en Caracas. Nos pasa de diferentes maneras y hay una fecha que se llama el Día del Fallecido, en la cual nosotros conmemoramos en el Mar del Caribe y hacemos unas distintas series de ofrendas, desde pelos de cabello de ángel hasta velas, y algunas las prendemos. Otras ya vienen prendidas desde la casa. Bueno. Sí, podés, perdón por la interrupción. Ni cebra ni asno, nació un cebrazno. Los dueños de la reserva donde viven aseguran que Disney pidió los derechos para un dibujo animado basado en el animal. Bueno, esto qué es... Qué grande los productores de Disney, quiero tener un pariente o llegar a... Muy rápido esa parte. Y bueno, están en un mar de nuevas búsquedas. Sí, de nuevas búsquedas. Constantemente están en eso y aparece... Para continuar. Bueno, eso es la creación, ¿no? Claro. Bueno, una noche de amor... Una noche de amor entre una cebra y un asno en la romántica ciudad italiana de Florencia dio como resultado un cebrazno. Es una rara cría que atrae multitudes a la reserva privada de animales exóticos. A los 3 meses, Hippo ya es famoso. Así se llama... El caballito este. El caballito este raro. ¡Qué espectáculo! Ahí está el burro. Ahí está, mirá. Que es un burro rayado, en realidad. Es un burro rayado, pero tiene todo lo que es... Un burro tiene. Claro. Bueno, tiene las patas rayadas, ¿no? Sí, la parte de atrás, parte de trasera. Llegando al culo, ahí. Bien. Bien. Gracias. Hay furor por Justin Bieber, ¿eh? Sí, en verdad, está llegando ya casi a... ¿Hay armas para matarlo? No, mí es un muchacho que bastante talentoso. Sí, sí. Vámonos. ¿Qué, no coincidís? ¿Podés hablar al micrófono? No. ¿No te gusta Justin Bieber? No. Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se bien, sí? Desarrollá opiniones, te digo. Dijo, yo soy mejor que Kurt Cobain, dijo. Y bueno. ¿Eso dijo? Sí, no. Yo soy mejor, ¿por qué? Porque estoy vivo. Claro. Porque me la banco. Que me la banco, no se la banco. Dijo, ay, no, vida mala. Claro, me banco vivir. Es una mierda, pero me la banco vivir. Por más que cante mal. Tomá, Maxi, te dijo. Justin Bieber. Tienes razón, tiene las patas rayadas. Sí, sos vos el que tiene las patas rayadas. Pues estoy viendo una foto de él. Para los oyentes que no saben, hay una foto. Sí, la foto está dentro de lo que él estaba leyendo. Les comunicamos a los oyentes. Pero la vio después. Bueno. No, es un chiste. Le acabo de llegar a su notebook. Es una cebra sucia, parece. Tengo información. Para mí nos trucaron a todos. Sí, es una cebra sucia. Bien. Bueno, esta es genial. Robaron una llama de un circo y salieron de fiesta. Ah, la vi la publicidad. Sí, bueno, estudiantes alcoholizados la sacaron a pasear en un tranvía y a conocer la noche de Francia. Las fotos son furor en la red. Sí, sí, lo vi. Pues yo no me quedo tan tarde como vos, pero lo vi. Detenidos, la llama volvió a su lugar de origen. Se desconoce, se fueron de parranda y... ¿A quién le importa, no? Se terminó el amor entre Maxi, no me acuerdo, de López. River y Maxi López, López y Wanda López. Nara. Se terminó el amor, ¿eh? Dicen que salió, en verdad, porque salió otro video. ¿De ella? Exactamente. Ah, bueno. Y en el cual son no solo ella, sino... Varios. No tan conocida, pero es una muchacha también... Nena. A comerla, diría. Sí. Que también hay una muchachita conocida un poquito, pero es una de esas tilingas que andan por acá. Y son dos. ¿Con quién? No me acuerdo el nombre, pero... No, pero perdóname. Sí. ¿Ellas dos con quién? Ah. ¿Entre ellas? No. Con un señor. Hay de por sí un perico en el medio. Ah, bien. Que no tiene nombre. No. Tienen... No sé, no el nombre. Lo llamaría Mariano Clos para que nos diga. Pero no lo llama. Bueno. No lo llames. Bueno, ¿qué más tenés? ¿Qué subió noticias? Quiero noticias. Subió el subte. Notición si los hay. Bueno. Gente que tenga planes sociales, gente que tenga el plan por hijo y así. Desocupados crónicos. Exactamente, muévanse rápido para... Excombatientes. Cromañones. Sí, exactamente, pueden tener ya como para seguir pagando el boleto que es hoy por hoy, le dan como una especie de credencial, una cosa así, sí. Y siguen pagando lo mismo, ¿sí? Sigan discriminando. Exactamente, es una idea, ¿no? Eso. Igual sí, esto traería un colapso en el tránsito, porque si mucha gente acudiría al colectivo, por ende, mucha gente se retrasaría porque tardaría mucho en subir la gente al colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero vamos a hacer más Metrobús. Y bueno, hay una idea de todo esto. Pero bueno, no va. Cuéntemela. No me gusta hablar a mí de política nomás. ¿Sabes de qué partido político soy? No me preguntaban. De Independiente, les contestaba. Muy bien. Escúcheme una cosa. Sí. El tema va a ser que si el subte sigue subiendo, en cualquier momento va a ser más barato viajar en taxi. Bueno, eso también pasa en Chile. ¿En serio? Sí, no existen los taxistas, sino es el... qué lindo, me lleva a mis épocas de disco cuando... Bueno, deje de bailar. No puedo parar y de moverme al compás de Michael Jackson con Billie Jean. Thriller. Del disco Thriller, exactamente. Gracias. Es más, en esa época, les voy a dar un pequeño detalle porque yo en verdad era un operador en Caracas y después por mi voz y por mi manera de ser me dijeron, ¿por qué no conduces un día? Y empecé a conducir y me saqué el registro. No, son esos chistes que aprendí de ustedes. Gracias. Manotas está como loco. Genial. ¿Qué les estaba por contar? Cuando sacó registro. Sí. Y bailaba a Michael Jackson. Sí, que lo invitaba. Que viajaba usted, viajaba en taxi. Exactamente. No recuerdo bien lo que iba a decir, así que los dejo con el programón que hacen siempre. Bueno, y muchas cerramos gracias. Cerramos con eso, si quieren. Sí, bueno, gracias. Cerramos el bloque con esto. No, con esto si querés lo cerramos y... No lo agarres. Para antes, este tema me parece que se lo voy a dedicar. Sí, porque... Porque sí, porque me hace sentir bien, me hace bien. Y si me dejan lo comparto y se los dedico a ustedes también. Pero en especial a Victoria. Espero que lo escuche, que lo baile, que salte y que se recupere. Que ¿de ya qué? Está... ¿De qué? Pero... Se recupere porque está loca. ¿De qué? ¿De qué? No, está media... ¿Cómo se dice? ¿Convaleciente o valeciente? No, convaleciente. ¿Convaleciente? Sí. ¿Y con quién discutíamos? ¿Con vos, Daniel, que se decía convaleciente? ¿Quién nos dijo? No, se dice... Sí, en el vos porque no tenés memoria. Una vez que salís de acá y empezás a manejar, primero que querés ir despachando a los muertos y llegar a tu casa. Pero bueno, claro. No vamos a entrar con... Hoy vamos a hablar de la intimidad de cada uno. Ya hablamos de Maxi, claro. que se masturba hasta las 3 de la mañana. Ahora de... Y después está hecho mierda, sí. Bueno, perdón por la interrupción. Vamos a disfrutar de este... Hasta las 4 de la mañana, en realidad. Vamos a saltar y a bailar. ¿Con...? De Police. Wow. La policía. Y la verdad que es una emoción haber cortado el tema así de golpe, pero lo pedimos porque entró y sobre todo me emociono, y lo digo en lo personal, porque gracias Mariano, me dejó participar esta vez de la sección. Y bueno, le damos la bienvenida en esta parte que es la deportiva, la que a todos nos importa, la que, bueno, le damos pie a don Mariano. Al que sabe. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Es un muy buen momento. Saludos para toda la gente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo ¿Qué le tal, va? Lucas? Hola, ¿cómo ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Manotas? Estoy como loco. El día me pone mal, pero se me nota más el bronceado y se desluce un poquito, pero no me importa. Saludos para Alejandra, que dice que recién llegó a la casa, se ha conectado. Dice que se escucha muy, pero muy linda. Saludos, Alejandra. Volviendo Saludos. A la consigna interior, decíle a Mariano. Nos dice que Victoria nos manda saludos, besos grandes, que uno es más lindo que el otro. No sé cómo hace para darse cuenta de que uno es más lindo que el otro, pero vuelve a la consigna de... ¿Cómo son los besos grandes? Ah, duran largos. Este, son besos intensos. ¿Qué decía? Ah, sí, que... Lo corté, Mariano, de una. De sí. Que también Victoria dice, tuve uno, tuve dos, tuve tres, ¿de acuerdo? ¡Qué grande! Yo vos dije lo mismo cuando vi el mensaje, que qué esta grande. Chica es para mí. Sí. Sí, me acordé de la canción, una propaganda, un dibujito animado que ella tenía un pantalón de jean y ponía el tubi en el bolsillo de atrás. De eso no se acuerdan. Sí, no, yo cómo que no. Yo me acuerdo, era una cosa muy linda, perdoná, pero me emocionaba porque ibas al colegio y lo veías en la secundaria a esa muchacha que tanto te gustaba. Y le dabas el tubi 1, el tubi 2 o el tubi 3. ¿O no, Lucas? No sé, yo no lo conozco. Gracias, Lucas. Es un muy buen momento para darle más palabra a Lucas. Yo quiero una pequeña... Y bien, Maxi, es un muy buen momento. Quiero salir un poquito de la temática. Me acuerdo cuando salieron los push pop. Ya saliste desde que empezó el programa, pero dale. Me acuerdo cuando salió el push pop. ¿Se acuerdan? Ay, todavía. Push pop. Ay, todavía. Bueno, yo entiende. Sé por qué lo sabes. Es un muy buen momento. Y Mariano, ¿cuál es su golosina? Qué extraño. Gotitas de amor. Que venían tres cajas. ¿Se acuerdan los corazoncitos que venían en cajita? Sí. Corte confite, ¿cómo era? Doris, o una cosa así. Sí, como Dorothy, la chapa Dorothy, era. Si no me equivoco. Sí, Dorothy. Cualquier oyente que sepa realmente cómo se llamaban, por favor, comuníquense en www.labemba.com.ar. Ahí tienen un costadito para dejar su mensaje. Y si no, en el Facebook, ponés a Bemus Radio 01, el del logo verde con la notita musical, y ahí nos dejás tu comentario y podés escuchar a partir de esta noche de vuelta a este programa. O si tenés un pendrive y querés traernos a la puerta de la radio a 91.3, todo un palo, el programa que hacemos desde las 5 menos 5, mentira, no, 5 y 10 hacemos, ya es casi mío, lo sé, hasta las 6 y media. Manotas, de acuerdo con eso, nuestro operador... Dice que hoy se va a cortar el pelo, se va a poner bonito y se va a afeitar. Se va a hacer Hare Krishna. Seguimos con... Bueno, una golosina que odio, que quiero que desaparezca, es los caramelos media hora. Riquísimo. Horrible. ¿Se acuerdan de los chupetines de Coca-Cola? Sí. Coca-Cola, no digas marcas. Es un muy mal momento para que venga el Confer. Sí. No existe más el Confer, por suerte. Me quedé en el tiempo. Gracias a este gobierno lo hemos eliminado. ¿Quién está a favor de los caramelos media hora? Nadie. Yo. Bueno, sos 3-1. Y bueno. En media hora te digo. Es un muy buen momento para decir boludeces. A mí me gusta el de Coca-Cola, el chupetín. A mí también. De cualquier sabor me gusta el chupetín. Pero el pico dulce. El pico dulce, sí, es un poquito amargo también. El pirulín. El pirulín. Decían, ¿no? ¿Se acuerdan de la infancia que venía el vendedor? Que tenía ese cerebro todo pinchado. ¿No? Sí, totalmente. ¿Era un maniquí? Yo me acordaba de unas galletitas. Las galletitas colegiales o Manon, que venían de a cuatro galletitas. Ah, que era un pocket. Sí, chiquitito para la escuela. Los que quedan en los bolsillos. Casi en los de agua, pero en los hospitales. Claro, pero eran Manon o colegiales. Auspicia este bloque. ¿Quién lo auspicia? Jardín de Infantes Alejandra, donde salís más malandra. Ah, mira, qué lindo. La tiene Di María otra vez, Mascherano. La tiene Gago, que traba fuerte, Gago. Sigue por el medio, la tiene Lío. Ahí está Lío 1, Lío 2. ¡Ah! ¡Lío! ¡Lío Messi! Volvió al gol Messi después de este relato de Mariano Clos en el Barcelona ayer, ¿no es cierto, Lucas? Sí. Claro. Perdón, sí. Habla Mariano, tranquilo, yo me voy a tomar una que la pita, que ya lo vi a Paco. ¿Volvió o no volvió? Deja, sí, está tomando la, sí, la volvió. Hizo dos goles, me parece. No, bueno, dos goles, me parece. El Kun Agüero, sí, también hizo, sí, goles, Di María también. Y Silva hizo goles. Exactamente, y Silva. Le hizo a River. Y se comió un tricota. Perdóneme que me meta, pero no me perdone nada, me tengo que meter. Usted es el que no sabe. No fue un paseo. No. Pero qué mal, por Dios. Marca peor que la selección Independiente, River. Exactamente, paseo de la Infanta parecía. Pero el segundo gol, Dios mío, es un gol de Papi Fútbol. Sí, sí. Es un equipo de primera, pucha, ¿no? ¿Por qué pasa esto en el fútbol argentino? Porque Ramón Díaz es el técnico. No, porque la gente, hoy por hoy, los dirigentes están pensando en cuánto venden al jugador. Se quieren ir todos para afuera. Totalmente. Me puse mal. Un saludo a Doniembra, que hoy nublado, me encantaría estar con vos. Pero está en Marruecos haciendo una gira artística. Pues también tiene un stand-up. Sí. Soy Doniembra. Bueno, no sabía. Sí, Boca, sí, sí, sí, jugó para el orto. Dijiste domingo que no existe más el Confer. No, me parece que Boca ni jugó. No jugó. Verdad, bueno, se atajó un penal. Hoy juega Vélez, Maxi. Pero ¿Vélez Boca? No, Vélez con un equipo de Brasil, sí, Brasil, que no sé el nombre. No lo sé, no es mi área. Después jugó Independiente el lunes. Dio ganó. Fútbol. Ah, ganó, cierto, está la B. Claro. Ganó 1-0. Sí. Cátedra de fútbol, dio. Sí, sí. Igual así siempre sufre Independiente. No sé qué pasa. Sí. Se parecen a los hermanitos menores de al lado. No quiero decir nada. A mí me duele hablar así. Pero bueno, está jugando como porque hay varias cosas a pulir. No se puede sufrir todo el tiempo. Hay que asegurar los partidos. Se comió más de 3 goles. Digo, de hacerlos, ¿no? De acertarlos. Pero bueno, yo creo que va bastante bien encaminado. Está muy cerca. Ya está dentro de... A un puntito dentro de los... la posición de ascenso, ¿verdad? Creo que sí. ¿Titi? A un puntito. ¿Verdad, Maxi? Ahí nomás. Sí, ¿verdad? Sí. Maxi, después de que se termine de poner la ropa, no sé por qué se la saca, se la pone. ¿Tenés algo para decirnos? Bueno, y bien, amigos, es un muy buen momento para decirles que me voy. Bueno, gracias, Mariano. La verdad que yo lo quiero después. Muchas gracias a vos, nene. Es un muy buen momento por habernos oído. No paguen la radio, que todavía seguimos y vamos a seguir hasta las 7:25. Bueno, este comentario de River fue dedicado a Alejandra con todo nuestro cariño. Qué maestro el chabón igual, sí. Ya le tomo cariño. No sé si porque me dejó participar, que no participe mucho. Pues no soy muy futbolero. No tengo mucho coeficiente para hablar. Pero sí, bueno, por lo menos me dan el micrófono y lo aprovecho, total. Pero nadie me va a decir nada. Pero vi que se sienta más al lado tuyo. Me parece que algo de esa mala onda que tenían se está rompiendo y me parece que hay algo afectuoso de esta relación amor-odio que está manifiesta en esta mesa cuando ustedes juntos. Ahora que se fue, sí, porque lo estoy viendo por la ventana, que el Audi ya subió, porque él es muy así, muy excéntrico y piensa que tomarse una copa de Coca-Cola en Coso está en bueno. Sí, bueno. En Coso. Yo tuve la suerte de ir al Sheraton el otro día. No me digas. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, me equivoqué yo de piso. Yo tenía que estar en donde estábamos la gente que hacemos una obra de teatro, La Pandominia. De paso digo el chivo. Todos los días en el Teatro Regina, ¿a qué hora? Regina a las 3 de la mañana, de 3 a 4. Es una hora y media y se llena. Por eso se llena de polillas. Desvelado. Sí, sí. No, y lo crucé a él con el muchacho, se ve que pidió room service, y me encanta decir esas palabras. Y el muchacho, bastante fornido, el que llevaba, ¿viste? ¿No, sé ¿No era el guardaespaldas? No, porque yo lo vi que... ¿Iban abrazados? No, él estaba en la habitación, se pidió room service. Y el muchacho entra con su carrillo, ¿no? Y yo me quedé porque estaba ahí y dije, mirá, Mariano, el puto este... Y con todo respeto. Bueno, el muchacho cuando está terminando de ingresar a la habitación, le hace como que se saca todo el traje. El traje. Que es de velcro. De velcro viene strip case. Y estaba engarrotadísimo. La tenía el palo. Sí. Todo un palo. Por FM La Bemba 91.3. ¿En dónde? En el corralón de Floresta. Bueno, este es el secreto que tenemos que antes de que entre. Si es que vuelve a entrar, pues se queda en la pecera. Me parece que se comió un service. Sí, se comió un room service. Pero mirá qué inteligente, como para que nadie se dé cuenta. Pero, bueno, el secreto es que me dio Entonces quedamos en un acuerdo de que no diga nada, yo te dejo que hables. Ah, bien, ¿viste? Bien, bien. Viste que no era un lazo... sentimental. Y no. Ahora se la está mandando a guardar. Sentimental era el lazo. Bueno, basta. Vamos a continuar. Se está mandando a guardar. Exactamente. Vamos a dejar de ser apológico con respecto al... Los pibes son campeones. Sí, podemos dejarlo de fondo. Ahora lo vamos a ir bajando. Pero sí, siempre lo tuvimos todos los programas. Hoy más que nunca. A Johnny Tolengo. El primer campeón. El contra. A Juan Calabró. Que nos ilusiona todo el tiempo, que nos daba tanta alegría y nos sigue dando y va a seguir dando, ¿no? Como cualquier... después de muerto, muchos artistas siguen vigentes por décadas y décadas y décadas. Vamos a ir ahora a bajar un poco la música, vamos a seguir con el horóscopo. Pero vamos a decir que... como que se fue a ir a hacerle compañía a otra persona, el Johnny Tolengo, que hoy cumpliría 98 años, Marrone. Pepitito Marrone. Pepitito Marrone. Che. Che. Así que me parece como que se fue a decirle, bueno, hoy que cumplías años voy a festejar con vos. Voy a festejar con vos. Los horóscopos tenemos hoy día, en este día nublado, en este día donde... tenemos, ay, me dan ganas los de suspirar. Tenemos el horóscopo clásico, pero el horóscopo de las frases. Ese me gustó. Usted tiene que... Marcos asiente con la cabeza diciendo, estaba esperando este momento. Tiene que basarse en la frase para vivir su vida. Bien. Es a modo de guía. A ver. ¿Me empezás con Aries, que es mío? Aries, ¿es suyo? Por favor. Usted está tan ciego que escucha la música doble. Totalmente. Ah, bueno, gracias. Tauro. Acá Lucas también es de Aries. Claro. Persona que tiene unos prominentes anteojos. Muy lindos, aparte. No, le quedan bien. Sí. Tauro. Exclusivo de Emiratos Árabes. Sí, ya me parecía, porque había unas cosas medias raras, no raras, pero unos dibujos raros, una, sí, una decoración rara. Arabescos. Prometemos sacarle una foto, bueno, a todos, no importa la cara de nosotros, somos todos feos, pero a los anteojos de Lucas, para bien. Que vean, lo podemos vender después cualquier cosa, si no da para que sigamos pagando el espacio. Pasionar eso me parece, no importa, seguí con el... Dame a Marcela Tauro. Tauro. El alcohol produce alucinaciones, se lo va a decir un elefante rosa. Buenísimo. Géminis, tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Esa es para pensar. O que pasó Cliva. O Maldiva, si hubiese sido hace 15 años. Seguimos con Piscis. Vale, sigamos. Si alguien que le gusta ver muchas películas es un peliculero, ¿cómo se llama a quien tiene muchos pelos en el culo? Esa me gustó mucho. Bien. Peludo. Bueno. Pelorudo. Acuario. Antes de la invención de la bombilla, ¿qué aparecía sobre la cabeza de la gente cuando tenía una idea? Una vela. Una vela. Muy bien. Acá ya nos dicen dos pedazos de piedra, capaz. Una vela, claro. También nos dicen. Una fogata. Sí. Puede ser. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se nos encendió la lampalita? ¿Qué más? O la velita. O la velita. Sí. Cáncer. No es lo mismo amar sin haber amado que limpiarse el culo sin haber cagado. No, no es lo mismo, absolutamente. Sabemos que no es lo mismo. Muy bien. Yo soy de Cáncer. Tiendo a hurgarme mucho y a acicalarme sin haber. Porque estás muy pituco. Sin haber ido de cuerpo, como diría mi abuela. Leo. Si cuando un policía me dice. No vino igual Leo, Bueno, pero este es el signo, o sea, Marcos dice que es de Leo. Marcos es Manotas, ¿no? Nuestro operador. Si un policía le dice papeles, le contesta tijeras usted, entonces ¿quién gana? Piedra. ¿Y el papel? No es momento para hacer este chiste. Yo sí, te iba a contestar, pero... por la culata. Claro, bien. Virgo. ¿Quiere comprarse un boomerang nuevo? ¿Cómo se deshace del viejo? Le pongo una latita arriba. ¿Para que no vuelva? No, no, para venderlo. Como los autos. Libra. Sí. En las guerras, líbrame. Los soldados reciben las balas y los generales las medallas. ¿Tiene algo que decir? Qué cruel que estás. Qué cruel que estás con estas frases. Nardo, la verdad, quedo admirado. Porque nos dejaste a todos pensando... Soy un mensajero nada más de los astros. Sí, yo no sí. Lo... ¿Por eso te quedas hasta las 4 de la mañana hablando con los astros? También me quedo hablando con los astros. Ahora te dicen una banda de boludeces, yo. Me parece que lo están como que, sí, como que no están que lo están boludeando para. Vos decís que los astros lo están. Deja de sacarle pelos sí, perdón, de los hombros a tu compañero de al lado. Tengo problemas de ver si hay alguna pelusa o lagaña o uña encarnada en los compañeros. Son los pelos de los talos que casi me matan, boludo. Dejá que es una reliquia, después lo vendo en San Telmo. Es para sacarle la guerra. Se habrá sido a San Telmo. Sí, continúa, por favor. Disculpa. Scorpio. El que ríe. Ahí, el operador también nos dice que también es de Scorpio. El que ríe último no ríe mejor, porque es el que no entendió el chiste. Claro. ¿Eh? Sagitario. La única vez que tuvo razón fue la vez que pensó que lo había que se había equivocado. Capricornio. Todas las mujeres tienen algo hermoso, aunque sea una prima lejana. Es verdad. Yo, verdad no tengo, eso, yo no tengo primas. Va, sí tengo, pero mirá el video de Mancheri acá en C5N. Sí. Bueno. En sí, fin. Sigamos. Que continúe la condena. Como bueno, básense en las frases para tener un buen fin de semana y una buena semana. Ya que. Si quieren. Si pueden, porque con las frases que nos tiraste está para mí. Claro. Con el día hay mucha gente que está. Con la pistola. No. Yo creo que no. Yo creo que la gente se motiva a decir, bueno, por lo menos hay gente que tiene un espacio para hablar y no lo aprovecha. Claro. Sí, no. Ahora yo creo que. Ahora sí, vamos a subir la música de Johnny Tolengo. El ese personaje. Campeón. Ese personaje increíble. Pensar que un día dije, vamos a empezar a poner esta música. ¿No? ¿Cómo lo quemé? No, que paz descanse y que donde quiera que esté, como todos los que amamos y se van, que esté sonriendo. Y que nos diga, estamos para ganar. Muy bien. Canten bien o canten mal, no temen al enemigo, su inocencia es natural. Yo los quiero porque aprendo. Y es la única verdad, ellos siempre están sonriendo frente a nuestra realidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son mis amigos, canten bien o canten mal. No temen al enemigo, su inocencia es natural. Si un pibe tiene una pena, no lo puedo tolerar. Sea varón o sea nena, los tenemos que ayudar. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Si un pibe tiene una pena, no lo puedo tolerar. Sea varón o sea nena, los tenemos que ayudar. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. Los pibes son campeones, ole, olea, por siempre los mejores son felicidad. www.labemba.com.ar. Volvimos a todo un palo con este momento para la comunicación. ¿Y quién auspicia esto? Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 96. Si querés volver a escuchar nuestros programas, Habemus Radio, dentro de Facebook, 01, el que tiene el logo verde y ahí pones me gusta, y déjanos tus comentarios. Muy bien, yo lo vi en los pasillos y... Está entrando. Con ustedes. Con ustedes. Él. La voz. El hombre. Que viene bailando esta jota. Paco Muñoz. Bueno, buenas tardes y qué mejor que estar aquí en este día con la copita de Jerez que le he traído todo. Y que compartió con Mariano. Sí. Y salud. Este tema salud. Que escuchaban de fondo lo he cantado y bailado con los GZ Kim. Triste pena se llama. Hacen un buen trío ustedes con Oscar, Klaus y usted. Sí, la verdad que sí, pero más con Oscar. Oscar tiene una cosa de... Caribeña, pero más que nada de juerga y de aguantársela. El Mariano Klaus es un buen muchacho, pero tenemos una diferencia de unos 15 años y pero estamos acorde con Oscar. Están arraigados en sus raíces. Sí, pero Mariano Klaus a veces se tiene que levantar temprano por vuelos que tiene o por compromiso y nosotros estamos desligados todo eso. Hemos hecho ya formado nuestra vida. Y son más bohemios. Están... Sí, más o menos. ¿Y quién nos trae hoy? Hoy les traje al margen de las copitas de Jerez, que Luca me ha traído también unas cositas del Egipto. ¿De dónde ha quedado? De Emirato Árabe. Perdón por la... Por no acuerdo. Pero bueno, tengo mucho allegado desde ese lado, viene nuestra rama, nuestros orígenes de gitano. Voy a ir con una poesía que creo que la he escrito hace unos 15 minutos mientras estaba ahí con el Oscar. Firme y digno se llama. Nublado el día está. La llovizna ya está empezando su danza, danza que avanza sobre mis entrañas, sobre mi esperanza. Nublado el día está, la llovizna ya es lluvia y parece no querer cesar. En ella vislumbro mi pasado, mi presente y lo que vendrá. Nublado el día se transforma en noche, con ella llegarán los reproches de por qué no quité tu broche. La noche nublada, la lluvia en su danza, los reproches y mi esperanza, desvenidos en un segundo, lo que me duró para... ¡Qué poesía! ¿Cuánto glamour? ¿Cuánto sentido, no? ¿Cuánto sentido? ¿Cuánto Viagra en eso? Sí, Viagra que no me ha funcionado, realmente quería decirlo, vine medio frustrado. Anoche estuve y creo que me fui de copa y... Claro, el alcohol baja todo ese... No sé si baja o qué, yo el alcohol lo tengo como si fuese que me tengo que poner la chaqueta. Claro. Porque tiene que ir si hace frío y si hace calor ponernos unos leñadores o algo, como una jota, una alpargata. Entonces anoche estuve medio jalañado bastante, lo verán en mi barba y en mi cabellera. Pero no me importa, porque es mi costumbre y es lo que a mí me gusta, pero anoche no pude funcionar como debería. Es más, no funcioné, no duró casi nada mi erección. No me importa. La muchacha sabe que yo soy un hombre de pura cepa, pero bueno. La frustración me ha pasado anoche por lo más fuerte de mis entrañas. Por eso la poesía más... El de ella también, me imagino. Sí, el de ella, la verdad, no sé si me va a coger el teléfono para que me llame. Por lo menos algo que agarre, ¿no? Algo que la coja. La verdad, les pido mil disculpas a la pequeña Antonieta, que es una muchacha que baila... Ahí en un boliche que le dicen lagarto, ¿no? No, cocodrilo. En ese mismo. Sí. Y la he llevado y éramos muy... Estábamos como muy enrollados cuando estábamos caminando por la calle. ¿Usted cree que esas señoritas se enamoran? A veces yo creo que uno si tiene una cierta personalidad y le habla de alguna manera y tiene esa cosa de calle y de amor, la muchacha tiende a... como aflojarse y no pensar en ese trabajo. Yo no quería decir eso pa. No, pero digo, bueno. Veo que uno cuando se acuesta tarde, ¿sabe?, piensa al otro día que tiene que ir a trabajar y... ¿Sabe que es una buena pregunta la que tú haces de Dani? Porque ¿sabe cuándo te das cuenta que la muchacha esta realmente puede llegar a tener el corazón abierto para ti? Es cuando no pide plata. No, cuando no usa su nombre y te dice el verdadero de ella. Bien. Ahí donde entrega realmente, te está entregando su intimidad. No simplemente en su cuerpo, sino cuando abre. Es más mejor, podríamos decir, que te entregue el nombre que el que el cuerpo. El Dani se ríe porque desde afuera nos hace señas los carbonillos y... Está como loco. Y Mario Loclo que se ha quedado un ratito más. Pero bueno, y que ellos también les gustan mucho las granas y ellos anoche han venido conmigo y con el Masi, que no ha podido dormir, nada que ver con el Facebook y esa cosa del internet que nosotros ni puta estamos cerca. Pero bueno, los voy a dejar, si quieren, no sé qué más quieren que haga, pero... Vamos con Lucas, por favor, que tiene información. Gracias, Lucas. Sí, gracias. Le quiero comentar, Paco, que maestro, voy a hacer un... Maestro. Ah, perdóname, antes de... Victoria nos dice que... Discúlpame, pero... En serio, discúlpame. Dorotis. Ah, los confititos de corazoncito. Exactamente, estamos entre la duda. Yo había dicho creo que Dorotis. Si no, creo que sí. Después, o Doris habíamos sí, dicho. Sí, Doris, la de Nemo. La que se olvidaba como yo de las cosas. Sí. Como los cuatro. Dale, perdóname. Sí, bueno, sí. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Sebastián Holmes, que tiene una pizzería UIS ahí en Constitución. Le mando saludo y bueno, nada más. Y aparte, quiero... Porque voy a hacer un viaje más, ¿viste? No sé si a Francia o a Suecia. Bueno, eso lo estuvimos hablando fuera de cámara y... ¿Y qué pasó? Decime. Estaba muy lindo el sí, estaba muy lindo. La verdad que... ¿De Francia o de Suecia? De Bursaco. No, de acá nomás. De Avellaneda. Claro. No, voy a hacer un par de viajes, voy a visitar, no sé, a unos primos que están allá. Y después por ahí los traigo para hacer unos reportajes sobre mi familia y todo eso. Sí, esto lo veníamos planeando sí. Igual hace tiempo. Lucas está hace un programa, dos con este, pero hace tiempo que está con nosotros ya en la... En la vida. No, y en la producción de este programa. Hay mucha gente que trabaja atrás... De todos los que salimos al aire. Que Lucas tiene sus asesores, Maxi tiene sus asesores, Daniel tiene sus ascensores. Sí, bueno, puedo subir una escalera. Pero sí, decías, perdón. No, estaba mirando en el noticiero en este momento el desastre que hizo la gente de River Plate. Porque no vamos a decir barra, pues sabemos que no son todos barra, hay niños también ahí. Los holes del Monumental. Niño no es un barra brava. ¿Cómo? No, porque es me política. Atacó la tos. No, el barra brava es política. Es política, claro. El esto es no sentimiento. Sí, aparte Pasarela ya anunció que no se va a postular. Claro, entonces no hay por qué hacer política. Esto es gente realmente sentida por este papelón que está haciendo este payaso de Ramón Díaz. Y que me hace acordar mucho a los últimos días de Independiente en la A, ¿no? Casualmente. Yo le quería preguntar algo a Lucas, que volvió de los Emiratos Árabes. ¿Cómo le fue con el harén que tuvo? ¿Cómo realizó sus tareas lujuriosas? Sí, es muy difícil. Satisfacer a todas, ¿no? Claro, no, es muy difícil. Tuve que tomar muchos anabólicos. sí, se te ve más hinchado. Energizante. Sí. ¿Corticoide no tomaste? No, porque me salió todo unos salpullidos en la cara. Y bueno, me tuve que poner una crema que es de caca de cabra. De cabra. Eso es lo que me habías dicho. Claro. Que tengo algo para decirte. Pero... Claro, corte, viste que acá se pone el lodo para cuando te pica las abejas. Bueno, allá te pone el... Caca de cabra. Claro, o de camello. Sí, convengamos, tampoco uno lo decís así, ya suena mal, coco de cabra, sí. Caca de cabra. Pero se fermenta, se hace toda una cosa, no es que recién claro, salí. Claro, no, apenas claro. Salí, no. No, tenés que poner... horno. No, porque en África... Una vez seca, se le pone en corte un agua, unos yuyos, y después te lo ponen en la herida y bueno... Eso te va cicatrizando después de 2-3 días. Pero bueno, quedas impecable. Claro, quedó mejor todavía. Sí, yo creo que ahora vamos a escuchar un tema más. Y después de ese tema... ¿Tenemos qué tema es? ¿O tiene que elegir el operador? No, lo tenemos. Allá de que... Sin decir nada, porque... A ver, dale, a ver. Pues yo quería escuchar un tema, pero más bueno. Más allá de la lluvia, hay que hacer esto. Sí, exactamente. A ver. Igual yo creo que... Hoy, no importa, vamos a bailar con un poco de jazz y no pierdan nunca la risa. When you're crying, you bring on the rain? Bring on the stop rain. Your sign. Stop your sign. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile. You bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You got a groove, my boy. You got a groove, my boy. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile with you. Cause I'm the Sheik of Araby. With no turban on. Your love belongs to me. With no turban on. Oh, at night when you're asleep. With no turban on. Y sí, where you're smiling. Qué bueno para el jazz y el chiqui chiqui chiqui chiqui. Ya tengo la sonrisa de oreja a oreja. De oreja a oreja, qué lindo, tenés grandes las orejas. ¿Sí? O la sonrisa. Qué grande que viniste, gracias, Seba. Bueno, compañero, en este día nublado, peronista más que nada, vine descamisado, tuve unos minutitos para venir. ¿Cómo le va, Seba? Va, por el saque. 1-0. ¿Sí o no? Estoy contento, qué sé yo. Verlo ahí a Paco Muñoz, la verdad que es como un reencuentro. Es un reencuentro que nosotros pasamos bastante noche juntos. Oscura noche, pero bueno, no vamos a entrar en detalle ahora que ya nos estamos yendo. Saludos para toda la gente que nos pudo escuchar. ¿Sí o no, compañero? Sí, muchas gracias. Que no decaiga. Muchas gracias, Sebastián. Hola, César, desde donde quieras que estés, ¿tenés algo para decirnos? Me gustaría decirle dos remolachas, Rúcula Rodríguez, ser de luz. Muchas gracias. Te recordamos Golosinas. Todo el tiempo. Rodesia Ronobón. Te recordamos todo el tiempo, César. Te queremos. Maestro, César, la verdad. Sí. Grande, grande, grande, César. Grande, Maxi. Maxi. Ya lo sé. ¿Cómo? Ya lo sé. No, no, pero vos no, Maxi López. Ah, estamos López, hablando que se comió. Claro, que la dejó a Guandanara. ¿Algún saludito, claro. Maxi? Quiero saludar en este momento a la gente que no nos escucha. Porque en algún momento le va a llegar. Igual no se va a enterar. Yo quiero mandarle un saludo a Oriana. Bueno. Que debe estar estudiando. Por supuesto, y le tocaba ir a la facultad. ¿Viste? Tenía un parcial. Por eso no nos está escuchando. Claro. Pero no se escucha después. Después no se escucha. Después no se escucha. No. Bien. Lucas, ¿querés mandarle un saludo? Sí. A saludo a... Bueno, gracias, Lucas. Así era. No. Dale, no, saludos a mi familia, a mis hermanos. Y no... ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Sí o no, compañero? Claro que sí. Y a todos los que nos escuchan y a los que nos mandan mensajes... A los que no nos escuchan, que no nos escuchen. Que no nos mandan mensajes. Claro, los que no nos mandan mensajes. Bueno, ya. Sí, no, bien, la verdad que sí. ¿Y vos, Oscar? Oscar, Maxi. No, y mi saludo era en realidad para una cuestión de esperanza. Que alguien nos escuche. Claro, era una cuestión. una cuestión de fe. Y bien, amigos, venimos, entramos de la nada. Qué simpático este día nublado. Estamos medio engelesados. La tiene curado. La tiene más raro, diría. ¿Cómo? ¿Le hizo mal la lluvia? Estamos de rejoda y nos gusta el chipichipi, todo, nos gusta todo. Y bueno, vámonos que de acá nos vamos al cumpleaños de Macaya Márquez. Es verdad que hoy cumpleaños, vamos todos juntos. Feliz cumpleaños. Agárrame la cintura. Saludos Vicky, saludos Alejandra, saludos en Arrezo. Saludos Alicia, saludos donde quieras todos. Donde quieras y donde quieran el beso. Saludos, saludito. Gracias por oírnos. 7 días nos separan, 8 o 9. Quizás. Adiós, mis queridos. Vamos en trencito. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Amor, te voy a comprar un buquecito para navegar en nuestra luna de miel. Amor, te voy a comprar un trencito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha lo que dice al caminar. www.labemba.com.ar Voces que avanzan.